pasando este pobre corazón. Todo lo están destrozando, un amor lo está matando, un amor lo está matando y no le tienen compasión. Un amor lo está matando, un amor lo está matando y no le tienen compasión. Gustado.